El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que se escucha en todas las provincias. Comenzamos con nuestra única edición de hoy martes, 14 de enero de 2014. Comenzamos en Jujuy porque, como les contábamos ayer, comunidades originarias protestaron ante el paso del Rally Dakar por sus territorios. Hubo personas detenidas, heridos y sobre todo un fuerte pedido para que se respete el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre cualquier cosa que se haga en su propio territorio. Fue en la localidad de Rumi Cruz, cerca de Abrapampa. Nuestro compañero Sergio González, de la FM Luna Azul de Humahuaca, fue uno de los detenidos y así les contaba lo ocurrido a nuestros compañeros de la FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Al no poder pasar en sus vehículos para iniciar un corte, caminaron 25 kilómetros hacia el oeste, a un lugar que se llama Rumi Cruz, donde estaba la ruta del Dakar, y iniciaron un corte, ¿no? Un sacrificio de más o menos de 4 horas de caminata, casi toda la noche caminaron. Y bueno, a la hora de las mañanas, inmediatamente la policía se apersonó, la infantería y el grupo de fuerzas especiales, quienes se prestaron a reprimir y sacar a la gente de ahí. Entre eso, bueno, 10 hermanos, el intendente Sergio Laguna, que fue a mediar, también fue detenido, el padre Enrique González también, y bueno, y otros hermanos más, ¿no?, de diferentes comunidades, y yo como prensa también detenido. Muy curioso porque entre los 10 detenidos no se repetían las comunidades, habían comunidades de La Quiaca, habían comunidades de Cochinoca, bueno, de todos los lugares, ¿no? Pero sí, bueno, eso manifiesta de que no había solamente una disconformidad de la comunidad de Rumi Cruz, sino que había una disconformidad de todas las comunidades, quienes brindaban su apoyo para que se respete el derecho a la información y al consentimiento, ¿no? Las comunidades nunca fueron consultadas para pasar, ya que el Dakar iba a pasar por ahí, solamente fueron comunicadas faltando muy pocos días, y eso molestó muchísimo a las comunidades. El gobierno creo que actuó mal en ese sentido, tiene que empezar a respetar los derechos de las comunidades. Escuchamos el testimonio de nuestro compañero Sergio González de la FM Luna Azul de Humahuaca en diálogo con nuestros compañeros de FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Sergio fue uno de los detenidos, como les contábamos, en esta protesta contra el paso del Rally Dakar por territorios de los pueblos originarios. Sergio también hizo un llamado a la reflexión a las autoridades para respetar a los pueblos originarios. Llamar a la reflexión al gobierno para que se responsabilice, para que de una vez por todas tome conciencia de que las comunidades son gente que se la debe respetar. Son tan humanos como ellos, y ellos tienen que hacer valer los derechos de las comunidades. Quiero llamar a la reflexión a la señora de Derechos Humanos, a la doctora Feijó, que también se tiene que hacer cargo de estas cosas. Ella tiene que haber intercedido muchísimo por las comunidades, y sin embargo no lo hizo. Trataron de negociar en todo momento con las necesidades de la gente. A ver, denos una lista de las cosas que ustedes necesitan, nosotros vamos a ver si lo podemos cumplir, seguro, de hecho, el camino va a ser arreglado. Son cosas, son obligaciones que el gobierno tiene, el gobierno municipal y el gobierno provincial. Son obligaciones que ellos tienen, pero no pueden estar jugando con la necesidad de gente para que ellos puedan permitir pasar esta competencia que lo que hace es un deporte de pocos, ¿no?, que nos divierte a nosotros como espectadores, pero es un deporte que por ahí ha sido expulsado de otros lugares, tiene más de 59 muertos en toda su trayectoria. Hay una complicidad muy grande entre el gobierno y también estas multinacionales. Yo creo que tenemos que empezar a reflexionar, y bueno, las comunidades creo que se están haciendo oír en estos últimos años y tomar con precedente. El Dakar fue bloqueado en Abrapampa, en la comunidad de Rumi Cruz, y tuvo que cambiar su recorrido. El gobierno anunció que autorizará la exportación de 1,5 millones de toneladas de trigo para este año. Es la cantidad que se calcula que sobrará una vez que se destine lo necesario para el mercado interno. El año pasado se autorizó la exportación de 5 millones de toneladas, pensando que se iban a producir más de 12,5 millones, y luego se comprobó que la cosecha fue de solo 8 millones de toneladas. Por eso, en la última parte del año terminó faltando trigo y se encareció el precio de la harina. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que esto no se va a permitir este año y que el año pasado la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se equivocó o le mintió al Estado para que los productores pudieran vender el trigo al exterior. Si la Bolsa de Buenos Aires, como hizo con la cosecha anterior, dice que son 12,5 millones de toneladas y vienen a ser expertos, de nuevo, o se equivocaron de medio a medio o mintieron, porque no había eso, había 8,2. Entonces, cuando uno facilita o libera las exportaciones por un excedente que no existe, se generan problemas como los que hubo el año pasado de falta de trigo y falta de harina para abastecer la mesa de los argentinos, lo que termina redundando en un incremento significativo en los precios del trigo, de la harina y, finalmente, de lo que a nosotros nos importa, que es que a la gente no le falte el pan a precio razonable. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda denuncian que el gobierno de Daniel Scioli no tiene voluntad política para atender la emergencia habitacional. Se basan en que desde 2009 existe un fondo para ese fin, pero que no se utiliza. Recibimos a nuestra compañera Inés Tonarelli desde FM Resistencia. En la provincia de Buenos Aires, hasta las cifras oficiales demuestran el nivel de la emergencia social que vivimos millones de familias por la falta de vivienda y acceso a los servicios básicos de las ciudades. Esta emergencia, que sin duda es la mayor emergencia social que vivimos, no solo no es reconocida oficialmente, sino que claramente hay una falta absoluta de decisión política del gobernador Daniel Scioli de ejecutar políticas en este sentido. Así lo demuestra claramente la resistencia desde el gobierno provincial para ejecutar la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que fuera reglamentada recién al año de su sanción. En este contexto y en un claro incumplimiento de las funciones públicas, el gobernador Daniel Scioli creó en la Ley de Presupuestos desde el 2009 un fondo especial para la emergencia habitacional, sin aplicar desde el 2009 hasta el 2013 ni un solo peso del fondo en la emergencia. Escuchamos declaraciones de Nicolás Cuello, abogado y compañero de Resistencia Cultural Barrial. El Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en Función Social fue creado en el año 2009 por la Ley de Presupuesto del año 2009. Se ha mantenido a lo largo de cada una de las leyes de presupuesto, incluso la Ley de Presupuesto del año 2014 para este año, se encuentra el fondo que en su artículo 60. Tiene como fin ser destinado para expropiaciones y regularizaciones dominiales para atender el déficit habitacional en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Analizando las ejecuciones presupuestarias del 2009 a la fecha, hemos comprobado que este fondo no ha sido utilizado, a pesar de la insignificancia de la suma destinada, 20 millones de pesos, es una suma insignificante para el presupuesto provincial. Decimos esto porque si comparamos el presupuesto provincial 2014 es de 180 mil millones de pesos, 20 millones significan el 0,01%, y sin embargo, este monto no es utilizado por la provincia de Buenos Aires, lo cual demuestra la falta de voluntad política de este gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires para garantizar un derecho tan elemental como es el acceso a la vivienda, a un hábitat, a una ciudad. Informó Inés Tonarelli desde FM Resistencia para Informativo Farco. Renunció el director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio. Había asumido el año pasado luego de la fuga de 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. En las últimas semanas se repitieron las fugas, pero según explicó el propio Marambio, su renuncia fue por motivos personales. Marambio era criticado fuertemente por organizaciones de derechos humanos que lo señalaban como contrario a una política de resocialización de los detenidos y por haber permitido en su anterior gestión un régimen represivo en el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, al asumir en el cargo en agosto del año pasado, había dicho que su objetivo principal era trabajar por la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Ayer presentó su renuncia al cargo. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Aquí llegamos con la edición de hoy de Informativo Farco, de este martes 14 de enero de 2014. Recuerden que estamos realizando una única emisión de nuestro noticiero nacional. Ya en febrero volvemos con las dos habituales. Y a todas las radios que reciben el informativo de Farco, les anunciamos que pueden tomar las transmisiones que estamos realizando, el pre-Cosquín, a través de Radio Inédita de esa ciudad cordobesa, y también el Festival de Doma y Folclore de Jesús María a través de Radio La Ronda de Colonia Carolla. Todo esto lo pueden encontrar, cómo conectarse, cómo tomar la transmisión, en nuestro sitio de internet www.farco.org.ar. Soy Pepe Frutos, los saludo en nombre de toda la red de corresponsales de Farco. Nos volvemos a encontrar mañana. Buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio publicitario. Argentina en noticias. El Estado invirtió más de 37 mil millones de pesos en hospitales, rutas, puertos y caminos en 2013. Según un informe del Ministerio de Economía, el crecimiento del gasto primario de 33,7% anual en el acumulado enero-noviembre del año pasado estuvo impulsado principalmente por las partidas que tienen un mayor impacto en la demanda. Las transferencias al sector privado, que incluyen subsidios, asignaciones familiares y universales por hijo y por embarazo, aumentaron 29,4% en los primeros 11 meses del año pasado. Este verano habrá 28 millones de viajes turísticos por todo el país. Así lo aseguró la subsecretaria de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo, Valeria Pelisa, al destacar el importante movimiento turístico que registra la Argentina en esta temporada estival. En el resultado de las expectativas para esta estival, nosotros estamos previsualizando un crecimiento de entre el 1,5% y 2%, con un volumen total de desplazamientos del orden de los 27 millones y medio, casi 28 millones de viajes turísticos, digamos, ¿no? De visitaciones. Así que va a ser una temporada buena, muy parecida a la del año pasado. Esos son los resultados más importantes, ¿no? Un 23% de su visitación integrada por turistas de primera vez que visitan esa región, y son Litoral y Cuyo. Entonces, esas son todas cuestiones que nos dan cuenta de cómo el argentino, digamos, no se desprende ni de la playa ni de la sierra, que es lo que está instalado históricamente, pero que empieza a explorar y buscar alternativas y lugares nuevos, ¿no?, para sus vacaciones. La venta de autos usados registró un nuevo récord histórico. En 2013 se transfirieron más de 1.845.000 vehículos, lo que significa un crecimiento de 5,15% respecto de 2012. El presidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alberto Príncipe, destacó las cifras al confirmar que el volumen de ventas superó a las del año pasado y permitió también batir el récord de toda la historia para este mercado. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. La Ronda se hace grande y transmite para todo el país. Del 10 al 19 de enero, FM La Ronda de Colonia Carolla, provincia de Córdoba, realiza una completísima cobertura del Festival de Jesús María y lo comparte con todas las emisoras Farco. Todo el color y coraje, toda la doma y el folclore se vive por radiolaronda.com.ar. y se escucha por las radios hermanas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.farco.org.ar. Prendete a la web. Festival de Doma y Folclore Jesús María 2014. Seguilo en tu lugar. Disfrútalo por tu radio. Hoy es el día del cantor. El folclore argentino elige a sus nuevos valores en el certamen Precosquín 2014 y suena en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos los días, desde el 6 y hasta el 20 de enero, a partir de las 21 horas, viví la previa y el certamen Precosquín por Inédita 103.9. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, para Farco, Precosquín 2014, Cuna de Sueños, www.radioinédita.com.ar. Fin espacio publicitario.